Martes 20 de julio. Gracia y justificación. Recordando lo que hemos estudiado acerca de la ley y lo que la ley no puede hacer, escucha Romanos capítulo 3, versículo 24. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Qué significa que la redención es en Jesús? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es justificar? La palabra griega dikaió, traducida como justificar, puede significar hacer justo, declarar justo o considerar justo. La palabra es derivada de dikaiosune, justicia, y la palabra dikaioma, requerimiento justo. Por eso hay una conexión estrecha entre justificación y justicia, conexión que no siempre se observa en las diversas traducciones. Somos justificados cuando somos declarados justos por Dios. Antes de esta justificación, una persona es injusta y no aceptable para Dios. Después de la justificación, ella es considerada justa y por eso aceptable para Dios. Y esto es solo por la gracia de Dios. Gracia significa favor. Cuando un pecador busca a Dios por salvación, es un acto de gracia declarar que esa persona es justa. Es un favor inmerecido, y el creyente es justificado sin ningún mérito propio, sin ningún alegato para presentar a Dios en su favor, excepto su total impotencia. La persona es justificada por medio de la redención que es en Cristo Jesús y que Él ofrece como sustituto y garantía del pecador. La justificación se presenta en Romanos como un acto puntual, es decir, sucede en un punto en el tiempo. En un momento, el pecador está afuera, injusto, no aceptado. Al momento siguiente, después de la justificación, la persona está adentro, aceptada, justa. La persona que está en Cristo considera la justificación como un acto pasado, que sucedió cuando Él se entregó plenamente a Cristo, siendo justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1, es literalmente habiendo sido justificados. Por supuesto, si el pecador justificado llega a apartarse y luego regresa a Cristo, la justificación ocurrirá nuevamente. Además, si la reconversión se considera una experiencia diaria, en un sentido, la justificación podría considerarse una experiencia repetida. Siendo que la buena noticia de la salvación es tan buena, ¿qué impide que la gente la acepte? En tu propia vida, ¿qué clase de cosas te retienen de todo lo que Él te promete y te ofrece?